en una tubería del Hospital Ramón Santa Marina y se iniciará un sumario para determinar los responsables. Por ello estamos en comunicación telefónica con David Marconi, él es secretario gremial de los trabajadores municipales. Vamos a darte la bienvenida a Fondo Blanco. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, bueno, imagino que estarás al tanto de esto y, bueno, queremos, me comentabas recién fuera de aire que estaban en este momento reunidos, ¿verdad? Sí, no, pero por otro tema, no por esto. Sí. Que a la mañana, en el momento, no, lo que te decía era esto, vamos a... En la mañana, en el momento que se producía el hecho, que se descubría esta situación, estábamos en el hospital por otro tema reunidos. Uh-huh. Así que tenemos contacto con la problemática de enfermedad a través de nuestra secretaria adjunta. Bueno, lo que sucedió, bueno, está bien, han dado a llamar un sabotaje. Yo creo que hay que ser respetuoso de los procedimientos, siempre lo somos nosotros como sindicato, me parece que es lo que corresponde. Se ha tomado la decisión, entendemos y compartimos que es la correcta, de que se abra un sumario, que se investigue y deslindar responsabilidades como corresponde en este caso, o indicar responsabilidad a quien le corresponda si esto realmente fue una cuestión a propósito, más allá de que uno entiende de que no corresponde que en una cloaca, en una cañería, esté un trapo, dos trapos de piso, digamos, porque lógicamente la consecuencia lógica es la obturación de la cañería, como si también la probable rotura de la misma. Eso te íbamos a consultar, David. ¿Cómo llegan desde el Sistema Integrado de Salud a hablar de sabotaje? ¿Qué es lo que se encuentra o con qué panorama se encontraron como para, bueno, decir bueno, esto? La primera que son las compañeras de la cocina del hospital, porque recordemos, la cocina se encuentra en el subsuelo y varias de las cañerías obviamente terminan, digamos, casi terminan, parte del tramo terminan en el subsuelo del hospital. Entonces empiezan a sentir olores, a sentir una filtración, dan aviso a los compañeros de mantenimiento y bueno, ahí se desarrolla todo lo que ya de público conocimiento, con la concurrencia de los compañeros de mantenimiento, se desobtura la cañería insuflándole aire, los dos, y ahí es donde aparecen estos dos elementos, que serían dos trampos de piso, por lo cual uno presume, digamos, de que como mínimo hubo negligencia de alguien que los dejó caer, digamos, en alguna parte del recorrido. Negligencia no es lo mismo que intención, ¿no? El sabotaje suena más a una intencionalidad y otra cosa es negligencia. No hablaría de sabotaje, por lo mismo que te decía al principio, seamos respetuosos de lo que determine el sumario. Si el sumario determina que hubo negligencia de alguien, si se puede determinar, porque hay que ver el recorrido de esa cañería, si bien el inconveniente fue detectado, como te decía, por las compañeras de la cocina, por la cercanía con la cañería, en uno de los pasillos, también, digamos, hubo perjuicio en la farmacia, parte de la farmacia estuvo inundada, hubo que hacer un trabajo de fagote, limpieza y demás, por lo cual estuve inhabilitada durante algunas horas. Hay que ver, bueno, esa cañería, a dónde corresponde, de dónde viene, cuál es su recorrido, etcétera. Supongo que será parte todo del mismo, o debería ser del mismo sumario, de la misma investigación. David, ¿no será algún grado de responsabilidad? Sí, David, Gerardo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te llevo a un campo hipotético. En el caso de que hubiese sido un sabotaje, ¿hay alguna presunción, algún malestar en algún sector de los trabajadores municipales que permita pensar en un sabotaje? No, a ese punto no. A ver, malestar, inconvenientes, reclamos constantes, y más en el Sistema Integral de Salud, que comprende a un poco más de 1.000 trabajadores en todo el sistema, y en lo que es Hospital de Niños, Hospital Ramón Santa Marina y Centro de Salud Mental, son 700 y pico, 800 trabajadores y trabajadoras, siempre reclamos, malestar, o alguna cuestión, digamos, de reclamo de los trabajadores o trabajadoras, pero para llegar a este punto no, quería aventurar demasiado, insisto, somos respetuosos de los procedimientos, hasta que no el sumario no indique, esto es muy reciente, indique lo contrario, no vamos a decir nada en ese sentido. Claro, ¿cuál es el camino? Eso te íbamos a consultar. ¿Cuál es el camino administrativo que se sigue? Porque entiendo, bueno, se inicia el sumario, después, bueno, imagino que de alguna manera se tendrá que probar. Lo primero que seguramente ya de acuerdo a lo que entendemos, ha realizado el responsable del Sistema Integral de Salud una comunicación formal que mediante nota solicitando la apertura del sumario al área delegaria del municipio, contando brevemente bueno, lo que dijiste, lo que estamos charlando en este momento. Bien. Cuál es la situación, con lo que se encontraron, lo que sucedió. A partir de ahí, bueno, se realiza un proyecto de decreto, el decreto que ordena la inscripción del sumario y empieza toda la parte investigativa. David, testigos, imágenes a los que intervinieron y encontraron, digamos, esta situación, bueno, como cualquier otra investigación en un sumario. David, desde el sindicato entiendo que tomaron obviamente contacto con los trabajadores del área donde se encontraron estos trapos obturando el caño. De primera mano, ¿qué fue lo que dijeron los trabajadores del área? No, con los compañeros por ahí estuvimos hablando de más, bueno, sorpresa, porque uno no espera a ver la estructura del hospital. En cuanto ustedes saben, el año anterior tuvimos algún inconveniente que tiene que ver con la antigüedad, con algunas cuestiones de falta de mantenimiento, algunas cuestiones que tienen que ver con roturas por el añejo del propio edificio, más allá del trabajo que hacen permanentemente los compañeros del área específica o en general, y que los trabajadores y trabajadoras cuidamos y queremos a nuestro hospital. No se esperaba esto, obviamente, sorpresa en principio, porque uno, insisto, la antigüedad que tiene y demás, el uso intensivo que se da a toda la infraestructura, bueno, uno espera una rotura de algún caño, alguna obturación por el uso normal y habitual debido a esto, y no se esperaba, digamos, que se encontrara esto. Sí, y llama la atención, ¿no? Por ahí el hecho de iniciar un sumario, obviamente uno tiene que establecer las responsabilidades, pero digo, no tal vez es muy pronto antes de... O sea, ¿se encontró o está bien? No, de parte nuestra, clarísimo. Sí. No está mal. Está bien. Además, nosotros perfecto. Muchas veces impulsamos un sumario perfecto. Porque es la herramienta que nos permite, insisto en esto, el inicio de un sumario uh-huh. tiene el espíritu de deslindar responsabilidades. Perfecto. Porque si no, yo podría sindicar a algún trabajador, a alguna trabajadora, y no lo digo yo, obviamente las autoridades. Lo que corresponde para hacer esto, incluso si tuviera alguna sospecha, alguna semicerteza de esto, lo que corresponde es el procedimiento en sumario. Es lo que le va a dar garantía a cualquier compañero o compañera de que va a tener derecho a defenderse y a que todos tengamos en claro qué es lo que pudo haber sucedido en este caso. Clarísimo, David, te agradecemos el contacto. Gracias a usted, como siempre. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.